Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, ya vamos a comenzar de lleno el programa del día de hoy, mis queridos amigos y hermanos. Pero antes de este programa, antes de comenzar, vamos a hacer lo que cada mañana hacemos: leer de nuevo lo que es la joya que tenemos para ti de nuestra hermanita Elena G. de White. Como te habíamos dicho, esta joya se encuentra en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 347. Allí, mis amigos, leemos el siguiente texto. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos, no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en toda su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. Amén, mis amigos, así es. Este es el mensaje de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 347. Sin duda que esto es lo que pasa con nosotros. El corazón debe de estar en conjunto con el cielo porque es lo más importante que necesitamos. Sin eso, mis amigos y hermanos, difícilmente podremos disfrutar de este mundo, las pocas cosas bellas que encontramos, porque la gloria del Señor se ha desaparecido a través del pecado que nosotros encontramos. Y bueno, a veces nosotros necesitamos algo que compartir. Bueno, comenzando entonces ya de lleno a lo que es el programa o el tema del día de hoy. Como te habíamos dicho, hoy hablaremos acerca de la moda en conjunto con las drogas. ¿Qué influencia tiene la moda y las drogas? ¿Qué importancia le da la nueva era? Bueno, déjame decirte, mi amigo, que la relación directa entre las drogas y la moda no es una cosa nueva. Hace mucho tiempo que esto siempre se ha ido relacionando, puesto que los jóvenes a través de la historia siempre han procurado tener una misma idea entre ellos, a lo cual ellos le llaman la moda. Una de las herramientas que la nueva era lo ha usado es a través de los chamanes. Así es, los chamanes precolombinos en sus ritos y conjuros siempre tuvieron un aliado de su lado, y es precisamente los elementos que tiene la droga alucinógena. Sin, por así decirlo, de alguna manera la herramienta que ellos usaban es la droga. Al compartirlo con los jóvenes de aquellos entonces, en los comienzos de la historia, de alguna forma permitió que esos jóvenes pudieran cambiar su mentalidad. Y en esta misma idea, la moda fue transformándose entonces. Muchos de aquellos que han escrito libros, o que han pintado los mejores cuadros, o han hecho una infinidad de música, la más popular, siempre han sido a través de las drogas, en el alucinógeno que ellos usan. Prácticas y sesiones que sin duda les han ayudado para poderse encontrar con lo que ellos quieren escribir, o lo que ellos quieren pintar, o lo que ellos quieren construir, como viendo para aquellos que hacen la ropa que es la moda de cada siglo. Con frecuencia, mis amigos, los modistas o los que se dedican a hacer la moda de cada siglo, en su forma de trabajar, inducen a muchos participantes en sus reuniones, en su forma de llevar sus actividades, en las pasarelas y en ese tipo de cosas desde hace mucho tiempo, el uso abundante del alcohol, del cigarro, de los bailes, de la música, porque supuestamente la moda eso es lo que necesita. Música, alcohol, baile y en algunos casos también se usa la droga. Por eso es importante darnos cuenta de qué forma la mente de estos que construyen este tipo de vestimentas transforman la mente de los jóvenes, las prácticas que ellos tienen y los usan como sus propias víctimas. De modo que ellos no pueden ejercer resistencia a este tipo de cosas al comprar sus ropas tan extravagantes. Si te has dado cuenta, en algunas partes de nuestro planeta Tierra, algunos que supuestamente son los modistas más reconocidos, usan un tipo de ropa muy extravagante que raramente la gente común compra. En su gran mayoría es adquirido por personas extravagantes o gente que tiene suficiente dinero para distraerse a sí mismo. Bueno, la mayoría de ellos, mis amigos, usan un tipo de droga para poderse inspirar y construir nuevas ideas, extrañas figuras, extrañas ropas. Uno de los productos más reconocidos y populares a través de la historia es la minifalda. En años anteriores, a los años de 1980 hasta 1980, la minifalda fue uno de los productos de moda que más sobresalió. Muy extraño, claro, pero era raro en aquella época que una mujer pudiera usar la minifalda, porque era difícil ver a una mujer mostrar parte de su cuerpo. La creadora de la minifalda, que fue una mujer, precisamente una señora que trataba de construir algo nuevo, algo diferente, de alguna manera tuvo su inspiración y se cree que fue a través de la droga, ya que se sabe que ella tenía dentro de su jardín, dentro de su casa, una planta de marihuana, lo que esta le ayudaba a ella para controlar sus partes o su forma de inspiración. De allí le vino lo que es la minifalda. Si nosotros vemos, mis queridos amigos, nos daremos cuenta de cuán drástico fue el cambio del mundo a través de esta vestimenta. En un principio, nuestra sociedad limitaba este tipo de ropas y solamente eran usadas por aquellas personas o mujeres que no pertenecían a una vida formal. La mayoría de ellas eran aquellas que terminaban vendiendo sus cuerpos y tenían la resistencia a los abusos, a las crueldades, y terminaban desdichadas por este tipo de forma de usarlo. Por eso esta ropa no era factible en aquella época. En la época actual, mis amigos, es normal que veamos a una mujer usando minifalda. Es parte fundamental para que ellas puedan promocionar productos a través de diferentes formas, como el caso de la televisión o en el caso de la publicidad en el mundo externo, en las calles y también a través de las revistas. La minifalda es fundamental para que esto pueda pasar así. Pero no viene solo. Todo esto ha provocado que entonces las drogas vengan relacionadas con este tipo de ropa y formen parte del modismo. Pero si la moda invariablemente tiene este sendero desde los inicios de 1970, déjame decirte que el uso de la droga para poder construir un diferente tipo de cosas es indiscutiblemente empezó a usarse desde los años de 1960, donde en otros programas anteriores hemos hablado cómo a través desde los Beatles, los iniciadores de este tipo de cosas, comenzaron con la construcción del uso de las drogas. Antes de 1960, difícilmente los jóvenes usaban droga para poder tener una vida normal y tranquila. Los jóvenes se mantenían dentro de una norma que los mismos padres procuraban que estuvieran allí. Pero sin duda que a través de la rebeldía que mostró los Beatles, cambió por completo la vista de los jóvenes en su época de 1960 a 1970. La droga se volvió algo fundamental para cada uno de ellos. Y así fue como llegó también a la moda y al cambio de vestimenta de las personas en aquel entonces. Esto, mis amigos, han sido dos vehículos principales donde la moda ha tenido mucho éxito para transmitir sus propios valores, expresando entonces lo que ellos quieren, que es la contracultura, la rebeldía. ir en contra de lo que la sociedad dice, lo que los líderes dicen y sobre todo lo que los padres dicen en sus propias casas. Por eso, cuando se vuelven estos devotos a la moda, casi siempre terminan también ser devotos a la droga, porque esto les ayuda a rebelarse a aquellos que todavía tienen conciencia y no quieren mantenerse en este tipo de cosas. Por eso debemos de darnos cuenta cuántos valores se pierden en este tipo de cosas. La drogadicción, el alcohol y sobre todo el cigarro han destruido a millones de personas, aún mismo la comida rápida y todo este tipo de cosas que destruyen a la mente y al cuerpo humano. Millones de jóvenes son destruidos a través de esta gran realidad. Una realidad que seduce, mis amigos y hermanos. La moda es tanto y tan variado en la conciencia de la cultura juvenil que ha sucumbido a muchos y ha atraído a un invariable número de jóvenes, porque esto es solamente para rebelarse a lo que ellos piensan que es bueno y hacer su propia voluntad, la rebeldía. Es visible ver cómo tanto la droga como la moda tienen que ir de la mano. Sin poder usar el tipo de ropa que la moda busca, tienen algunos que drogarse. Para poder construir nuevos tipos de ropa y tener, tienen algunos que alucinarse. Y esa es la mejor forma para hacerlo. Una de las tristezas, podríamos decir, de la influencia más drástica y más... Una de las influencias más difíciles que hemos visto a través de la historia, mis amigos, ha sido la influencia de la minifalda, como ya lo habíamos mencionado, pero en Japón. ¿Por qué? Déjame decirte que a través de la sociedad japonesa, antes de que existiera la minifalda y la ropa que ellos llaman del oriente, del occidente, perdón, ellos no tenían muchos problemas con la delincuencia. Había poca delincuencia y poca destrucción de la vida juvenil de las damas. Después de que la minifalda entró en la vida de los japoneses, todo se vino abajo y aumentó casi al 100% la delincuencia, sobre todo el abuso femenil. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, a partir de que la minifalda, ropa del occidente, entró al medio asiático, la sociedad se empezó a destruir, ya que algunas escuelas o la gran mayoría de las escuelas japonesas obligaban a sus miembros o a sus estudiantes que tenían, las mujeres tenían que usar forzosamente en su uniforme una minifalda. Era a fuerzas, no era si tú querías. A partir de allí, los jóvenes estudiantes varones buscaban entonces la forma de hacer lo que ellos pensaban que era mejor, atraer a las mujeres, que supuestamente ellas los provocaban, y entonces la crueldad para las mujeres aumentó a partir de 1970-1980. En el año 2000 para el 2016 se ha multiplicado como nunca en aquel país japonés por esta misma práctica que ellos tienen, que fuerzan a las jovencitas a usar minifalda en su escuela a fuerzas. Esto ha provocado que ellas también terminen drogándose, porque esto es la única manera de usar este tipo de ropas, aquellas que quieren estudiar en las escuelas de aquel gran país japonés. Algo que muy pocas veces nosotros conocemos, pero que sí, de alguna forma, también perjudica. La moda, de alguna u otra manera, termina rebajando los valores expresados por la sociedad y por la cultura. A través de la ropa, a través de la introducción de la música, a través también de la moda y sobre todo a través de la droga. En realidad, mis amigos, las seducciones de la moda son tantas y la conciencia cultural juvenil que ha sido tan atraído a ellos que es visible ver cuántas cosas han cambiado en nuestro mundo en este nuevo siglo. Al comparar todos los orígenes de las historias que ha sido de diferentes culturas, nos hemos llegado a encontrar que tanto las drogas, la música, un poco más de libertinaje, la moda, la televisión y todos los medios de comunicación convergen en un solo inicio, se comparan y el origen comienza donde también está la nueva era. Descubrimos entonces que no esto es más que un clásico ocultismo, superstición, revestido de una jerárquica científica mental, donde el mismo enemigo de Dios lo ha usado para poder atraer a los jóvenes y más a los que viven en este último siglo de la humanidad. Como lo hemos dicho a lo largo de este programa, parte de esto es hablar acerca de la pronta venida de Cristo y del tiempo del fin en el que vivimos, y las herramientas que el enemigo usa para atraer o distraer a los jóvenes. Y esto, mi amigo, mi hermano, al ver cómo inició todo, desde la música de los Beatles, la rebeldía, el uso de las drogas descomunal, el alcohol, el cigarro, la libertad de expresión y todo lo que tiene con los medios de comunicación, la televisión, la energía, las computadoras, todo convergen desde aquel entonces, cuando la nueva era empezó a aceptarse en esta parte de la tierra que llaman comúnmente el occidente. Los orientales así nos llaman, como nosotros llamamos orientales a todos aquellos países asiáticos que se sienten influenciados por nosotros en su forma de en su cultura, en su forma de vivir. La nueva era es una cultura que nos influenciaron ellos, el Medio Oriente, la forma y la práctica que ellos tienen de ver a Dios y sobre todo la forma de ver la energía positiva que supuestamente cambia tu vida. Pero debemos de hacernos una pregunta, mis amigos, ¿Por qué las actividades de la moda ejercen tal atractivo, especialmente en la generación joven? ¿Por qué? ¿Por qué la moda ejerce tanta atracción a los jóvenes del día de hoy? Y no me refiero solamente a los jóvenes de la iglesia, sino a los jóvenes que viven en el mundo sin conocer a Dios. ¿Qué móvil, mis amigos, impulsa a entregarse de modo tan incondicional y masivo a estas actividades? De lo que pone el mundo hay que seguir haciendo. Si esto es moda, lo tienes que hacer. Si esto es, también es otra moda, también. Si la música de moda es, lo tienes que escuchar. Si la ropa de moda es, también lo tienes que escuchar. ¿Por qué los jóvenes de la actualidad tienen esto, mi amigo, mi hermano? La respuesta es conmovedora, pero sí, y es difícil de aceptar. La respuesta a esta pregunta: todos y cada uno de los muchachos y muchachas juveniles, los adolescentes, los niños, sobre todo los jóvenes que están de los 18 años en adelante, están comprometidos con la moda al ser atrapados de alguna manera, indagando, cuando se indaga a través de lo que ellos hicieron, se dicen que están atrapados porque en sus hogares no tienen lo que ellos necesitan. Así que esto los llevó a practicar unas actividades como es el asunto de la moda musical, como ya lo hemos mencionado, la moda de las televisiones y las películas, como ya lo dijimos a lo largo de esta semana, la moda acerca de las drogas, como estamos viendo en este momento. En fin, mis amigos, todo esto es porque le falta padres en sus casas, la orfandad de cariño, el amor de sus padres o familiares que no pudieron concederles la seguridad de un hogar sólido establecido. Cuando ninguno de los muchachos jóvenes tienen esto en su hogar, terminan buscándolo a través de las drogas, a través de la moda principalmente. Y de allí se involucran con la música, con las drogas, con el alcohol, con el cigarro, con todo aquello que en lugar de ayudarte, te perjudica y te saca de donde tú estás. Es importante que entonces, mis amigos, veamos cuán difícil es que los jóvenes se mantengan dentro de sus hogares y dentro de la iglesia cuando los mismos padres o los mismos familiares los orillan a no darles ese cariño que tanta falta les hace. Es ahí donde la nueva era entra y usa todas estas herramientas para poderlos atraer de nuevo. Resulta escalofriante descubrir que la juventud, mis amigos, está desorientada en la soledad de sus vidas heridas. escuchan el pretendido supuesto amor, que la moda, la música, la televisión, las películas y todo lo que vemos en el mundo, aún los juegos de video, les ofrece de un modo especial, por medio de estas tres vías previamente que ya vimos. La ansiedad a él los impulsa a los jóvenes al llenar este vacío con sus vidas, la falta del cariño, lo huérfano que resulta ser, a pesar de tener padres y familiares, resulta ser huérfanos de cariño, mis amigos. Por eso sus padres y sus madres le negaron ese cariño y lo van y lo buscan refugiándose en la moda. La moda que los canaliza hacia las drogas, el alcohol, hacia el cigarro, hacia los juegos de video, las películas, la televisión, y no les dan lo que realmente necesitan. Ellos encontraron las sendas de este tipo de vida solo por una falsa oferta de amor. Así es como los jóvenes son engañados y llevados a través de la moda, mis hermanos y amigos. La libertad sin responsabilidad es lo primero que les llama la atención. La felicidad sin ninguna santidad, sin un supuesto Dios, que solamente les resulta ser un algo pobre de amor. Y ahí es donde nace entonces el odio, la promiscuidad, las drogas, la violencia, la irresponsabilidad extrema, y dejar que entonces todos se hagan cargos los adultos, pero nosotros los jóvenes no podemos hacer, bueno, los que son todavía jóvenes, ¿verdad? Pero mis amigos, todo esto debe de aterrarnos como padres o como hermanos de iglesia, porque esto es lo que usa el enemigo para traerlo hacia él, para hacer lo que él quiere, para transformar la mentalidad de nuestros jóvenes. Hay que darnos cuenta cómo cada día más la moda cobra víctimas en sus filas juveniles, pues cuando conforme pasa el tiempo, más jóvenes que nacen y crecen se unen a las prácticas del mundo y se olvidan de participar en lo que es la iglesia. Y esto hablando de los jóvenes que están dentro de nuestras iglesias, que supuestamente creen en Dios y tienen padres dedicados para Dios. Terminan alejados porque la moda los atrae más o porque los padres o los familiares no pudieron encauzar bien la mentalidad de sus hijos o de los jóvenes. ¿A dónde entonces nosotros quedamos como líderes de la iglesia? Sin duda que en ningún lado, porque no hacemos lo que deberíamos de hacer. ¿No lo crees, mi querido amigo? Te invito a que lo medites, lo pienses en qué parte, en qué momento nosotros estamos y hasta dónde podemos llegar para poder ayudar a los jóvenes. Y repito, no es un mensaje solamente para los padres, no es un mensaje solamente para los adultos que tienen hijos. Es un mensaje para todos los que tenemos niños en el hogar o en las iglesias y tenemos influencia sobre ellos. Si tenemos niños, podemos encauzarlo, si Dios nos lo permite, como debe de ser. Alejemos estas ideas que las drogas, el alcohol, el cigarro y todas esas cosas pueden distraer la mente del niño juvenil, y ese amor que necesita lo puede encontrar de una manera mejor. Vamos a irnos a un corte musical, escucharemos el canto que se titula Tienen que saber, a cargo de Camilo Balsa. Cada día pasas junto a mí, puedo verlo en su mirar. Gente vacía de corazón, sin a dónde ir, el dolor llevado en sí, sufriendo el temor, fingiendo sonreír, buscan al Señor. Sueños veo a Cristo somos llamados a tomar su luz en un mundo de pecar y ayudar en la amistad quien se encuentra sin razón. Por su amor puedo sentir de su gran dolor. Puedes escuchar su voz para compartir. Ven a Cristo hoy. Bueno, regresando al tema del día de hoy, como te habíamos comentado acerca de las drogas y la moda que actualmente influencia la mente juvenil, sin duda, mis amigos, que esto ha sido parte de nuestra vida en la actualidad. Pero como ya lo mencionamos, la moda cada vez usa más víctimas, más jóvenes, crecen los adolescentes que se sienten atraídos a este tipo de cosas. Debemos de darnos cuenta entonces que a lo largo de la historia de la humanidad, también estos jóvenes son atraídos y terminan en el momento del suicidio. Así es. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos quieren practicar lo mismo. Una de las cosas más difíciles que hemos visto a través de nuestra era moderna son los suicidios por la ideología en torno a disfrutar la forma de trabajar con la tecnología. En algunos casos, lo que más ha atraído a los jóvenes han sido las canciones sobre el amor, sobre el despecho, sobre la vida, pero sobre todo sobre la muerte. ¿Qué pensar entonces de aquellos reportajes hechos por la revista Times de Londres, donde daban cuenta, mis amigos, de la ola de suicidios juveniles que había en Nueva Zelanda? Así es, en Nueva Zelanda hay muchas vinculaciones con los mensajes de la música a través de nuestra era moderna. Pero también lo espeluznante de esto es que el país del suicidio, que es Nueva Zelanda, se ha convertido en la segunda causa de muerte en aquel gran país, entre los 15 y 24 años de edad de los jóvenes, gracias a la música que ellos tienen de moda. En la mayoría de los casos es la música rockera, pero en muchos de otros es la música de despecho. Muchas ideologías que han cambiado la mentalidad juvenil. A través de los años se ha visto muchos cambios. En la actualidad, en los Estados Unidos, el suicidio más recurrente entre los adolescentes jóvenes de 15 a 24 años ha sido no necesariamente esto, sino las películas y también los juegos de video. Ha habido un creciente forma de vida a través de los juegos de video que ha moldeado la mentalidad de los jóvenes, mis queridos amigos y hermanos. Entre los 15 y los 24 años en los Estados Unidos se ha transformado esta mentalidad y ha provocado más suicidios. Lo triste es que los jóvenes no se suicidan solos, sino procuran hacer un suicidio colectivo, porque la influencia de los juegos de video es como la influencia de las drogas. No solamente los alucinógenos transforman la mentalidad, sino también el constante entretenimiento en los juegos de video. Provocan que esto se convierta aún más real, y en nuestra época actual quieran ellos practicarlo y vivirlo en carne propia. Hemos visto un sinfín de muertes a través de los jóvenes escolares en los Estados Unidos de Norteamérica, donde cada uno de ellos, mis amigos y hermanos, han llevándose no solo a ellos, sino también a muchas personas, asesinándolas a través de sus armas en las escuelas y en lugares céntricos, como es el caso de los cines. No vamos a ahondar más en los asesinatos porque muchos de nosotros ya lo hemos visto a través de los medios de comunicación, la televisión y también a través del internet, donde jóvenes van o entran al cine y asesinan un montón de personas, que se ha convertido en algo público. Al igual a través de las noticias, que siempre llega alguien joven y asesina a sus compañeros de clase, en fin. Por eso, mis amigos, lo más importante de todo esto, hay que resaltar que es funesto, que se ha detectado entre los jóvenes muchas personas que han destruido su vida solo por tener juegos de video. Por eso allí, mis amigos, las autoridades observaron alarmados que desde el año de 1989 los jóvenes optaron por suicidarse en un ritual. En aquel entonces, era en 1990, era la música lo que comenzaba a embriagarlos, por así decirlo, a llenarlos de mentalidades suicidas, acostándose en ataúdes. Era la moda que ellos manejaban en aquel entonces. La moda en la actualidad, en el año 2000, 2010 al 2016, la moda son los juegos de video donde te muestran asesinatos a personas, donde te muestran supuestos zombies que tienes que asesinar, donde supuestamente tú usas un rifle y entre más personas malas mates, que supuestamente son malas, tú eres un mejor tirador. Y así es como ellos terminan convirtiéndose en suicidas, metiéndose de lleno a este juego de video, que transforma su mentalidad y segrega una sustancia en su cerebro que le causa placer. Cuando ellos consienten o empiezan a experimentar el placer que provoca la mente con los juegos de video, quieren llevarlo a la realidad porque saben que eso va a dar más placer en su cerebro, algo que ellos no pueden controlar, y es así como la droga, por así decirlo, del juego de video los distrae de lo que realmente ellos quieren. Por tantos juegos de video, hay que tener en cuenta lo peligroso que es que nuestros hijos, los jóvenes, usen esta herramienta cuando son muy pequeños, los juegos de video. Esto es trágico, mis amigos, cómo los suicidios juveniles han alcanzado un número de 20% cada año. Cada año crece un 20% los asesinatos, sobre todo la influencia de los juegos de video en los jóvenes. Compran cada vez más solamente por eso. Los informes afirman, mis amigos, que en muchos de los casos los adolescentes dejaban notas suicidas donde ellos decían que querían hacer lo que ellos sentían placer, sobre todo lo que le dictaban un supuesto señor para que pudieran asesinar, ideas imaginarias que ellos tenían por cometer o por llegar a cumplir sus ideas de matar un cierto número de personas. Tanta influencia ejercía el juego de video que ellos pensaban que Ellos pensaban que el juego de video les dictaba cuántas personas deberían de matar, y entonces iban a un cierto comercial donde habían, o a un centro escolar, o a un cine donde podrían matar un número mayor de personas, porque el juego de video se los decía. Un fenómeno, mis amigos, que no podemos dar cavidad a nuestra mente, que nosotros hemos visto en nuestro diario vivir. Es difícil pensar que esto sea cierto, pero es un fenómeno que ha nacido desde años anteriores. Un hombre llamado Ruhr en los años 80 estaba vinculado a cierto número de sectas que abiertamente hablaba o se relacionaba con la muerte, y daba por explicación que su conducta, su vestido extravagante, era algo que se le apegaba a algo macabro y le gustaba y era bonito. Como en el caso de muchos jóvenes que en la actualidad usan todo de negro, se pintan, y porque dicen que eso es algo bueno, lo macabro. La afirmación, mis queridos amigos, es que ellos han entregado su alma a algo que no tiene vida. Los juegos de video, la música, la moda que existe a través de este tipo de cosas, todas estas situaciones perjudican las mentes juveniles y entonces llevan a los jóvenes a los suicidios relacionados con diferentes sectas, que terminan destruyendo la mente de ellos. Y sin duda que el enemigo de Dios es el que está moldeando este tipo de cosas. Numerosas cosas pasan a través de Europa, de los Estados Unidos, de América Latina también. En fin, mis amigos, sectas que han modificado la vida de los jóvenes en la actualidad. Debemos de pensar, analizar y darnos cuenta hasta qué grado podemos ayudar a nuestros jóvenes a no dejarse guiar por este tipo de cosas. La historia nos ha dicho que el incremento de los asesinatos en los adolescentes en los Estados Unidos ha aumentado. Desde 1985 hasta el 2005 aumentó un 300% la influencia de los jóvenes que buscan o quieren asesinar a alguien. Un 300% desde 1985 al 2005, mis amigos. Entonces, ¿qué será del 2005 al 2016? ¿Te imaginas? ¿Qué tan grave ha sido esto? El aumento de que los jóvenes han querido asesinar a alguien simplemente porque lo ven en un juego de video, en la televisión o en alguna actividad que para ellos es buena. Te invito a que me acompañes a escuchar el siguiente canto, en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Me ha mostrado el Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre. Hoy hemos comentado acerca de la gran importancia que tiene la moda y las drogas en conjunto para nuestros jóvenes. Sin duda, Padre, que esto nos ha perjudicado grandemente a la mentalidad de nuestros hijos, de nuestros chicos que participan dentro del ministerio de la iglesia. Ayúdanos a poder encauzar a aquellos que todavía se encuentran perdidos, que no saben cómo llegar a ti, Señor, y que mantengan o practiquen lo que es tu palabra, Padre, y no nuestras ideas o designios. Permite que cada oyente que nos escucha a través de las grabaciones o a través del programa en vivo, Señor, puedan sentirse regocijados, que esto les pueda ayudar en su vida espiritual. Ven y ayúdanos, Señor, cuida a cada uno de los que nos escuchan y permite que ellos de alguna forma se mantengan firmes ante ti y nunca, pero nunca se alejen, Padre. Gracias por amarnos, por querernos, pero sobre todo, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de que en conjunto podamos platicar para honrar tu bendito nombre. Acompáñanos en el resto de esta mañana, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Señor. mis amigos. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Hacer justo.